aquí lo que se nos dice es que los discípulos de Juan ayunaban, perdón, ayunaban a menudo y oraban. En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los escribas, los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. Es curioso, esta comunidad de gente que estaba alrededor de San Juan era una comunidad, yo creo, pues un poco como una comunidad de religiosos y en cierto modo monástica. Por eso muchas órdenes monásticas han considerado a San Juan como un precursor de esa vida. Él se fue al desierto y allí ayunaba y oraba. Es interesante observar lo difícil que es hacer apostolado. Uno quiere hacer apostolado y las almas ejercen una resistencia. Y sin embargo, vemos en el caso de San Juan y de tantos otros santos que justamente marchándose del mundo, es decir, haciendo justo todo lo contrario para estar en contacto con la gente, lo que logran es que la gente vaya a ellos. Es curioso que haciendo justo lo humanamente contrario a lo que la justa razón indicaría, lo que se logra no es el que uno tenga que luchar para hacer apostolado y que crean. Al revés, la gente viene a que se le predique. Y lo mismo pasará después, en la Edad Media, con los monjes benedictinos. Ellos se marcharán a las cimas de las montañas y la gente irá a las cimas de las montañas. Las cimas de las montañas, donde no había nada, y se edificará una casa en medio de un desierto de árboles, aquí en Europa, se transformará justo en un centro de cultura, de donde irán pues los reyes, los nobles, todo el mundo. He dicho a lo alto de las montañas porque un viejo adagio decía: en las cimas San Benito, en los valles San Bernardo, en las ciudades Santo Domingo, en las aldeas San Francisco. Porque es verdad que si os fijáis los antiguos monasterios benedictinos, la mayor parte están todos en cimas de montañas. Montserrat, Leire, etcétera, etcétera. Mientras que los cistercienses, por alguna razón, fueron hacendosos agricultores de valles. Mientras que los dominicos eran predicadores en las ciudades. Sin embargo, los pequeños conventos franciscanos solían estar más bien en aldeas. Curioso, una curiosidad, ¿eh? Pero bueno, aquí vemos que San Juan Bautista lo que hizo fue decir: tenéis muchas ocupaciones, tenéis mucho trabajo, muchas, dejadlo todo, todo, y veníos aquí. Y curiosamente, cuando eso se hace por Dios, los problemas desaparecen. Muchas personas tienen muchos problemas, pero si uno abandona esos problemas en el Señor, desaparecen. Y uno descubre que en realidad uno tiene, en cierto modo, los problemas que quiere, en cierto modo. Si uno está totalmente centrado en Dios, pues en cierto modo ya han desaparecido los problemas. Uno vive, van sucediendo cosas, trabaja, tal, va ocupándose de cada cosa en su momento y ya está. Esto es lo que nos enseñan esos discípulos de San Juan con su vida. Curiosamente, también los fariseos ayunaban y oraban, pero parece ser que no les sirvió de mucho. Haciendo lo mismo, a unos no les sirvió de mucho. No había rectitud de intención, no estaban centrados en Dios. Pero el Evangelio lo dice claramente, también ellos ayunan y oran, los fariseos. Sin embargo, ya se ve que sacrificándose lo mismo, no lograron nada. Es una cosa verdaderamente digna de meditación en nuestra oración. Nada más, que todos nosotros hagamos algún ayuno, aunque sea espiritual, de decir, vamos a privarnos de esta cosa que nos gusta, o en fin, lo que uno vea. Puede ser los medios de comunicación, puede ser las noticias del corazón, tantas y tantas cosas, pero que San Juan Bautista sea una figura que también nos predique hoy día y nos ayude en nuestros ayunos y oraciones.